Te adoramos, Señor. Eres el refugio nuestro, el gozo de nuestro corazón. Eres tú, Señor, para siempre. Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo como tú. No hay nadie como Jehová. No hay refugio como nuestro Dios. No hay santo como tú. No hay nadie como Jehová. Mi corazón se regocija en Jehová. Señor nuestro, te adoramos, oh Rey, te bendecimos, oh Señor, levantamos nuestras manos a ti, Señor.